ternura. Hay una calle que se llama como tú. En cada esquina una espesura para perdernos cuando se apaga la luz. Eres mi pecado favorito, mi travesura más especial. De la moda el último grito, pura y desnuda la realidad. Contigo me lo hago de trago largo, de poco hielo y mucho garbo, de buena letra y mejor llantar. Contigo me lo monto de cambio y corto, y si te mueves no hago la foto, no cuesta nada desenfocar, desenfocar. Entre mi boca y tu cintura hay mil razones para no desafinar. Y si no tengo partitura, que cante el gallo de la relatividad. Eres un derroche de lascivia, tú no lo sabes, pero es verdad. No desaproveches tu pericia con quien no entienda de libertad. Contigo me lo hago de trago largo, de poco hielo y mucho garbo, de buena letra y mejor llantar. Contigo me lo monto de cambio y corto, y si te mueves no hago la foto, no cuesta nada desenfocar. Contigo todo es nieve y carbón, leche y alcohol, rojo pasión. Contigo todo es seda y cartón, frío y calor, circo y acción. Contigo me lo hago de trago largo, de poco hielo y mucho garbo, de buena letra y mejor llantar. Contigo me lo monto de cambio y corto, y si te mueves no hago la foto, no cuesta nada desenfocar. Contigo me lo hago de trago largo, de poco hielo y mucho garbo, de buena letra